inatakin namin siyan, la na yun nom ni Kana Juan. Amasua, Maluya, Makeli. Amasinta na rin ko, pae. Apa, Afrika. La, kami yakayanik pi, kami sikit api. Compartimos un espacio de encuentro. Raíces milenarias. Un programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. Amigos, hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa de la Red de Comunicación Indígena. Estamos saludándoles desde la provincia, desde Jujuy, desde el norte de nuestro país, iniciando un programa más de la Red de Comunicación Indígena. Mi nombre es Carmen Centeno, estoy junto a Sebastián Reyes en la conducción del programa, en la operación técnica, Raúl Calizaya. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido. ¿Qué tal, Carmen? ¿Qué tal, oyente? Bueno, saludándole a todos nuestros hermanos que se encuentran en Chaco Resistencia. Y es una alegría, nuevamente, cada fin de semana estar junto a muchos hermanos que escuchan este programa a través de esta radio. Es cierto, desde Jujuy y con la información también de nuestros hermanos de las comunidades indígenas de Salta, vamos a iniciar en instantes la información que tenemos para el día de hoy. Escuchamos también el saludo y la presentación de nuestros hermanos, de nuestros compañeros del Chaco. Adelante ustedes. Bien, muchísimas gracias, compañeros de allí, de la región del NOA, Jujuy, San Salvador, muchísimas gracias. Y desde acá les saluda Mónica Charole, de acá de la Red de Comunicación Indígena NEA. Vamos a saludar a nuestro compañero Daniel Aguirre, que está allí en la consola de sonido, y también a Cristian Torres, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, muchísimas gracias. Y también a Aler, muchísimas gracias por emitir nuestro programa de la Red de Comunicación Indígena, este programa Raíces Milenarias. Y bien, desde acá de la provincia del Chaco vamos a tocar el tema del dengue, que es un tema bastante preocupante, al menos para los sectores sociales que están padeciendo la situación, y no solamente campesinos, sino que también indígenas, cabe destacar esto, ¿no? Porque la verdad, los medios, el boletín oficial de Casa de Gobierno niega de difundir estos temas porque hay muchos casos de dengue en la zona de Comandancia Fría, tanto allí en la zona de los hermanos Mocoví, por Villa Berté y, en fin, en todas las localidades del interior de la provincia está, digamos, con emergencia como para que se pueda fumigar las zonas que están, digamos, afectadas por esta enfermedad, por este mosquito que en su momento nosotros hablamos en el programa. Vamos a escuchar al gobernador de la provincia, Jorge Capitanich, hablando acerca de este tema del dengue. Hemos planteado la posibilidad de coordinar acciones con los directores de los centros de salud, también con las distintas fuerzas de seguridad nacional, provincial, con ustedes como intendentes, concejales. A su vez, hemos conformado un equipo de trabajo con becarios, precisamente para entrenarlos a los efectos de hacer las visitas domiciliarias correspondientes. Y también vamos a proveer de máquinas pesadas y estamos fortaleciendo la producción de medicamentos en cada uno de los centros de salud, hospitales, etc. Ustedes saben que en ese sentido hemos solicitado la cooperación del Ministerio de Salud Pública de la Nación. El director de Epidemiología de la Nación está trabajando en la zona, principalmente en Tarata y Chaspeña, que tenemos el mayor nivel de detección de casos de fiebre o de síntomas febril En ese sentido, hemos tenido casos sospechosos, hemos tenido casos confirmados, hemos tenido también casos detectados. Pretendemos informar a la opinión pública de un modo responsable. No hay ocultamiento de información de ninguna naturaleza, pero admitimos claramente que el dengue es un problema que requiere la cooperación y la colaboración de todos. Bien, así lo escuchábamos al gobernador de la provincia, Jorge Capitanich, hablando acerca de los casos de dengue, que por cierto son muchos. Hay, digamos, padecimiento, hay casos que, bueno, está, digamos, saliendo a la luz porque la mayoría de la prensa no está difundiendo de lo que es el tema del dengue, cómo es la situación, cómo está la situación actual en las localidades del interior de la provincia, porque no solamente está afectando Resistencia, sino que también en las zonas interiores, y del cual hay que preocuparse ante esta situación, porque se trata de enfermedades gravísimas que puede, pasar a la muerte. Entonces habría que preocuparse más sobre estos temas. En cuanto a este tema, el ministro de Desarrollo Humano de Formosa vino a traer ayuda para el gobierno provincial como para paliar la situación, buscar alternancias de soluciones ante esta situación, y que también al mismo tiempo trajo maquinarias, instrumentos básicos como para poder fumigar las zonas afectadas. Vamos a escuchar al ministro Aníbal Gómez. Tuvimos episodio en el año 2000, en el año 2004, un ingeniero Juárez que ingresó en ese momento por Bolivia, también en Clorinda ingresó por Asunción. Así que nos permitió tener ya una tarea establecida con respecto a este tema, una tarea permanente que pasa principalmente por la concientización de la población. En la medida que la gente, las familias estén sabiendo, haciendo lo que se debe, que es eliminando todos los reservorios del Aedes aegypti, del mosquito transmisor de la enfermedad, de esos domicilios, con seguridad se va a obtener un buen resultado. Porque toda la tarea de fumigación, tanto espacial, domiciliaria, sirve para matar los mosquitos adultos, pero mientras tanto van haciendo millones de mosquitos todos los días en los reservorios. Así que esta tarea de capacitación, de concientización de la población es muy importante. Siempre que afecta a un pueblo va a afectar al otro, y se decidió, bueno, la disposición que tuvo, que todo el equipo de salud pública de la provincia esté trabajando codo a codo, trabajando acá con el gobierno del Chaco. Bien, ambas provincias trabajarán juntas como para paliar la situación, porque como bien decía el doctor Aníbal Gómez, el ministro de Desarrollo Humano de la provincia de Formosa, concretamente lo que nos había confirmado es que la enfermedad, el mosquito, vino para quedarse y están afectadas las zonas rurales, en el litoral de este noreste argentino del país, y hay que preocuparse fuertemente en cuanto a esta cuestión, porque está afectando a sectores bastante empobrecidos, en tales como en la zona, como habíamos mencionado, en la zona de Villa Berté y también otras zonas que son, digamos, distantes de la capital chaqueña. Por eso instamos a los funcionarios una política seria de solución ante esta situación. Bien, hermanos, vamos con nuestros compañeros de Jujuy, que nos tienen de noticias. Muchas gracias, compañeros del Chaco. Nosotros también queremos compartir con la audiencia de todo nuestro país, Sebastián, esta problemática que se acentúa en las comunidades originarias, donde ha llovido muchísimo, donde ha caído muchísima agua, y una de las enfermedades que se acentúa es el dengue, también aquí en la provincia de Salta. Así es, ¿no, Carmen? La verdad que da mucho que pensar, porque en la zona salteña, ya en el Chaco más que todo, ajá, y en la zona de la altura del cerro, como ya sabíamos sí ha conocido mucho, ¿no? Comentarios, informaciones sobre dónde, de dónde vienen esa clase de mosquitos, ¿no? Uh-huh. Y nosotros más que todo los guaraníes conocemos como el tema, como creo que estaba comentando un día, de que en el campo, cuando uno sale en el campo, en la noche, por ejemplo, los bichos de campo siempre traen distintas clases de mosquitos de noche, ¿no? Y en esto yo creo que la prevención que se tiene que dar en las comunidades indígenas, y también creo que va llegando hacia la ciudad, donde también están algunos a través de este dengue, el que a muchos le están haciendo miedo, porque se ha visto por la televisión, Carmen, por la televisión, por los medios radiales, se escucha. Entonces, una fiebre. Entonces yo creo que es lo importante la prevención, Carmen. Hay muchísima alarma en los medios de comunicación, eso es cierto. Y frente a este marco, a esta situación del brote de dengue también en Embarcación y en la región norte de la provincia de Salta, vamos a escuchar lo que nos dice el doctor Tulio Carpín del Hospital San Roque de Embarcación, que nos da también, nos cuenta acerca de este diagnóstico y el tratamiento adecuado para prevenir esta enfermedad. Dentro del marco de un brote de dengue en la cual se encuentra afectada la ciudad de Embarcación, al igual que casi todas las ciudades y pueblos de la zona norte de la provincia de Salta, estamos enfocando un trabajo, por un lado, de atención de los pacientes, determinación de la posibilidad de que puedan existir casos graves, hacer el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado para prevenir formas graves de esta enfermedad. Lo que nosotros en realidad pretendemos es que toda la comunidad tome conciencia y tome los recaudos necesarios, porque esto no es un problema de salud pública, es un problema de saneamiento ambiental, visto que esta enfermedad es transmitida por un mosquito que se desarrolla en los domicilios de las personas que habitan las ciudades o pueblos. Uh-huh. Visto de esta forma, lo que nosotros estamos haciendo es instar a la comunidad a la participación activa en la lucha contra esta enfermedad, eliminando los criaderos de mosquitos de todos los domicilios. ¿Cómo se hace eso? Eliminando todo recipiente que pueda contener agua, ya que este mosquito desarrolla sus huevos y sus larvas en el agua. Y a partir de allí, la recomendación de que aquellos elementos que puedan contener agua y que no sean de utilidad sean eliminados. Aquellos que no pueden eliminarse, que se los tape adecuadamente para evitar que el mosquito hembra pueda depositar los huevos y de allí eclosionen nuevos mosquitos que puedan perpetuar el ciclo de la enfermedad. Entonces eso es fundamental. Nosotros pedimos a la comunidad que participe activamente. Sabemos que esto es un problema, sobre todo en sectores donde no hay agua potable y la gente tiene que juntar agua para sus necesidades diarias en tachos, en bidones. Pues bien, la solución de la provisión de agua no está seguramente cerca, pero mientras tanto insistimos en el autocuidado de la familia, tapando adecuadamente los bidones, los tachos con agua, de manera tal de evitar que estos se conviertan en criaderos. Por otro lado, el equipo de salud se encuentra trabajando en la atención de los pacientes, tratando de detectar a aquellos que puedan tener una forma grave de la enfermedad para prevenir males mayores. Doctor, ¿cuáles son los síntomas que en este momento le puede producir? Bueno, gracias a Dios hasta ahora se han presentado casos, la fiebre del dengue, es decir, el dengue clásico, que se caracteriza primero que nada por fiebre, dolor de cabeza intenso, dolores articulares, dolor atrás de los ojos, puede haber vómito, puede haber un pequeño sarpullido en la piel. Estos serían los síntomas clásicos. La gente ante estos síntomas debe consultar rápidamente al sistema al servicio de salud más cercano a su domicilio y seguir las recomendaciones que se dan ahí, que yo te las paso a leer como para que no tengamos dudas al respecto. Primero que nada, consultar al servicio de salud más cercano, no tomar aspirina, bajar la fiebre con paracetamol, paños fríos y baños frecuentes, beber mucho líquido, usar repelente, tanto el enfermo como su grupo familiar, y la limpieza del domicilio que ya mencionábamos, eliminando los criaderos de mosquitos. Consulte urgente si aparecen alguno de estos síntomas: dolor de estómago continuo, vómitos frecuentes, piel fría y pálida, puntos rojos en la piel o algún signo de sangrado. Esto último que acabo de mencionar es importante que la gente tenga presente, porque son signos de alarma que nos indican que puede estar desarrollándose una forma grave o una la forma de dengue hemorragia. Doctor, ¿no le quedó algún otro para agregar? El micrófono en la radio de comunicación indígena está a su disposición. No, gracias nuevamente por permitirme llegar a las comunidades y bueno, esperando la participación activa de todos sus integrantes. Bien, muchísimas gracias, doctor. Desde el Hospital San Roque, en Embarcación, en la provincia de Salta, dialogaba nuestro corresponsal Daniel Gallardo con el doctor Tulio Carpín, que también nos comentaba acerca de los síntomas y los consejos para tomar los recaudos necesarios para este saneamiento ambiental que, bueno, que tenemos que tener en cuenta, y sobre todo pide el doctor la participación de toda la comunidad para eliminar los criaderos de mosquitos que hay a veces en los domicilios, eliminar por supuesto los recipientes que contengan agua. Así es, ¿no? La verdad que cuando se arma una comisión en las comunidades es para trabajar juntos, como decía el doctor, ¿no? Pidiendo de que todos podamos colaborar y estar más cerca, porque así uno puede combatir estas enfermedades, ¿no? Así puede también eliminar, ¿no?, estos mosquitos, pero siempre en cuando que nuestros hermanos que se encuentran cerca de una posta sanitaria, informarles de que está sucediendo en esos lugares. Y también con respecto a este tema, Sebastián, las noticias que llegan desde Tartagal, también en el departamento de San Martín, cabecera de ese departamento, que es Tartagal, se realizó una masiva campaña para limpiar las chatarras allí en Tartagal, que esto se ha realizado el jueves 19. Las instituciones privadas y públicas promovieron una movida para que entre todos puedan erradicar estas chatarras de los hogares, y se trató de una intensa campaña que tuvo lugar el jueves y que busca disminuir las cantidades de cacharros y chatarra de la ciudad de Tartagal. Y con respecto a las actividades también de educativas, se ordenó que se hable sobre la prevención del dengue, y para las otras instituciones se suspendieron las actividades en Tartagal por esta jornada de limpieza para realizar domicilio por domicilio. Qué interesante, ¿no? Si todos compartimos en nuestro pueblo, en las ciudades, creo que esto se va a solucionar. Pero eso ya depende de cada familia para poder tratar de que esto pronto, también a través de varios organizaciones que siempre tratan de ayudarnos, de hablar en los colegios, en la universidad, en la escuela, porque esto es importante, Carmen. Recuerden que hace muchos años veníamos hablando de que todo esto se puede volcar a una educación de una salud mejor, ¿no? Es cierto. Compartimos más información desde el noreste de nuestro país. Bien, hermanos, continuamos desde acá de la región del NEA, y en estos casos vamos a tocar el tema de la nueva ley de radiodifusión, donde estuvimos el miércoles presentándonos allí en el Teatro Argentino de La Plata, donde estuvo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y también algunos funcionarios de turno de allí, la cúpula del gobierno nacional y también sectores sociales, radios comunitarias que estuvieron presentes allí en ese lanzamiento, si se quiere, de la propuesta de una nueva ley de radiodifusión. Donde allí nos encontramos con Pollo Fossaroli, que es el presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Le saludamos también a Pollo y muchísimas gracias por su tiempo, porque sabíamos muy bien de que estaba acotado de tiempo. Pero vale recordar que la ley de la dictadura, ley 22.285, actualmente vigente, está siendo vigente esta ley, donde, digamos, constata de que únicamente regulan los servicios abierto, radio y TV y los sistemas complementarios más antiguos como antenas comunitarias. Y allí la propuesta de proyecto de ley de la democracia y servicio de comunicación audiovisual, si se quiere. El objeto de la iniciativa es otorgar marco legal a todos los servicios de comunicación audiovisual independiente del soporte técnico utilizado para su transmisión. Y en cuanto al tema de la ley de la dictadura, también constata de que la regularización es tan antigua que se considera a las radios FM como nuevas tecnologías. En cambio, la propuesta de proyecto de ley de la democracia es el libre acceso a las nuevas tecnologías, permitirá el establecimiento de garantías destinadas a proteger el pluralismo y la diversidad de todas las producciones audiovisuales. Estas son las propuestas de proyecto de ley de la democracia, servicio de comunicación audiovisual, el cual vamos a escuchar el testimonio de Pollo Fossaroli. Muy bueno, excelente. En realidad parecía más algo que hubiéramos organizado nosotros que algo que organizó el Estado. Que escuchar a una presidenta de la Nación decir lo que nosotros venimos reclamando y lo que nosotros venimos diciendo hace 20 años, para nosotros es emotivamente muy fuerte, y es una sensación de haber trabajado durante todos estos años, de haber estado en la lucha que debíamos hacer, digamos. Yo creo que es un orgullo para Farco esta pelea y este triunfo. Esto es un triunfo para Farco, que creo que hay que festejar y hay que seguir peleando, porque de acá en más nos queda un camino bastante largo y nos quedan piedras en el camino importantes. ¿Cómo cuáles? Cuando el proyecto de ley, luego de ser discutido democráticamente por toda la sociedad, en las audiencias públicas, en los distintos espacios de discusión, cuando este proyecto llega al Congreso y las grandes corporaciones que no quieren que haya un proyecto de ley porque es mejor para ellos que no haya ley porque así no la cumplen, empiecen a actuar no democráticamente como lo hacemos como sociedad, sino a oscuras, dentro del Congreso, con amigos, con diputados y senadores amigos, donde ahí pueden pasar sobre, pueden actuar de otra manera, ejerciendo el poder como lo saben ejercer desde hace mucho tiempo. Entonces ahí es donde todos tenemos que estar más fuertes y darle fuerza a ese proyecto de ley, y no permitiendo que los poderosos sigan haciendo lo que vienen haciendo durante muchos años. Bien, así es, escuchábamos a Pollo Fossaroli, Daniel Fossaroli, quien es más conocido, lo conocemos como el Pollo, el cual lo saludamos a él, y como bien decía, es un triunfo de Farco, porque también Farco luchó mucho para que esto saliera. De hecho, tendría que pasar todavía en cuanto al debate sobre estos temas, aquellos que tendrían que, digamos, apuntar más que nada para que se apruebe este proyecto de ley de la democracia, el cual los sectores sociales, las radios comunitarias estamos apuntando a eso, a una libre expresión, del cual donde nosotros, tanto indígenas como campesinos, como sectores sociales de la sociedad, podamos digamos, alzar o levantar nuestras voces y que estas voces sean escuchadas a través de los medios radiales, tanto televisivo y ni hablar de los medios gráficos. Una de estas, de la ley de expresión en la ley de la democracia, de la dictadura, dice que está limitada por las necesidades de la seguridad nacional. La ley actual admite restricciones a la libertad de expresión basada en este motivo, el cual la propuesta es garantizar el derecho humano universal al derecho a la información y a la libertad de expresión, como lo prevé el 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que implica el derecho a recibir, difundir, investigar informaciones y opiniones. Los tratados de derechos humanos son una pieza fundamental del espíritu de esta propuesta. Vamos a escuchar a Juan Palomino, quien es un actor conocido dentro del ambiente de la farándula, si se quiere, quien también estuvo presente en esta propuesta de proyecto de ley de democracia, si se quiere, ¿no? El proyecto de ley de la democracia de servicio de comunicación. Vamos a escuchar a este actor, quien nos decía lo siguiente. Por primera vez de la democracia esta parte, y por primera vez en un contexto donde los medios tienen realmente una importancia destacada, puede haber mayor ecuanimidad, diversidad, y sobre todo que esto definitivamente ayude a que los argentinos podamos elegir cuál es nuestra propia opinión, formar nuestra propia opinión. A veces parece que los medios de comunicación, dado la estructura de funcionamiento que ha adquirido en los últimos años, la concentración de los grupos mediáticos, no deja posibilidad alguna de la reflexión y de la formación de opinión de cada uno de los argentinos, sino que uno constantemente está condicionado porque por lo que dicen uno o dos grupos de medios de comunicación. Y esto va a permitir la democracia y la democracia plena. En eso también se juega la democracia plena. Y esto es hablar de institucionalidad. Quisiera interpelar a aquellos que se están oponiendo sin conocer el proyecto y que se llenan la boca hablando de instituciones y democracia, si no están a favor de poder trabajar en una nueva ley, no están a favor de la democracia. Bien, muchísimas gracias a estos entrevistados que hemos hecho allí en La Plata, en el Teatro Argentino de allí, de la provincia de Buenos Aires. Cabe destacar que la ley de la dictadura constata de que la radiodifusión solo se podía ejercer como actividad con fines de lucro. Las modificaciones operadas durante la década de los 90 facilitaron la concentración horizontal por vía de la admisión de los multimedios y la aparición de holding. Recién en el año 2005, el Congreso Nacional permitió a las personas jurídicas sin fines de lucro ser titulares de licencias de radiodifusión, pero con algunas restricciones. En cambio, la propuesta de proyecto de ley de la democracia permitirá el acceso a las entidades sin fines de lucro. Se reservará con carácter inderogable el 33% del espectro para las personas jurídicas sin fines de lucro, tales como asociaciones, fundaciones, mutuales, etcétera. Así que estas son las propuestas. La propuesta es bastante amplia, el cual felicitaciones también a la gente de Farco, a las radios de Farco, que vienen también, apoyando esta propuesta de una nueva ley de radiodifusión. Bien, adelante ustedes, compañeros del NO. Con respecto a lo que nos comentaba recién Mónica desde Chaco, nuestros compañeros de Resistencia, en esta batalla ganada de las radios comunitarias, en esta presentación del proyecto a cargo de nuestra Presidenta de la Nación, esta nueva ley de radiodifusión que ya queremos ser optimistas, se hace visible para no ser invisibles en estos medios de comunicación donde todos tengamos la posibilidad de participar, de escuchar voces múltiples, voces de todo el pueblo, Sebastián. Así es, ¿no? Esta democracia, creo que se van descubriendo muchas cosas que tienen que ser muy democrático lo que ya está escrito, ¿no? Ponerle que hace 25 años, hace 30 años atrás, hay muchas cosas que hoy están revisando. Creo que, hablando de la democracia, creo que es importante de que todos como argentinos conozcamos creo que la historia argentina. Después de eso hay varios comentarios también del que nunca en la historia hay una buena historia para los pueblos indígenas, pero esta vez se habla la oportunidad, la igualdad de oportunidades para tanto los barrios, las iglesias, tanto la radio comunitaria, donde nunca tuvieron voces, lo que nunca tuvieron voces, como por ejemplo las comunidades indígenas, en programaciones, porque yo recuerdo hace 10 años atrás, posiblemente, de que nosotros teníamos que pagar un programa que era para pueblos originarios. Pero a mí me alegra tanto, Carmen, de que este proyecto de ley sería importante de que pronto pueda ser un triunfo y también alegrarnos con todas las comunidades y con toda la sociedad. Y por este derecho a la comunicación, este derecho humano, este derecho vital, también vamos a tener el testimonio, vamos a compartirlo con toda nuestra audiencia. Recién escuchábamos las reflexiones que hacían y que había recogido Mónica Charole en La Plata. Nosotros también, con respecto a este tema, a esta ley, a este proyecto, vamos a escuchar a Néstor Busso, secretario del Foro Argentino de Radios Comunitarias. También es vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y director de FM Encuentro en el sur de nuestro país, en Viedma. ¿Qué sintieron ellos con este anuncio presidencial que tomó la propuesta de las organizaciones y este reclamo de años de las radios comunitarias? ¿Qué vivieron ellos en La Plata? ¿Qué fue muy importante este significado? Y esto nos decía. Sí, realmente, el miércoles fue un día de gran felicidad con el acto en La Plata, en el Teatro Argentino de La Plata, en el que la presidenta presentó esa propuesta de ley de servicios de comunicación audiovisual o ley de radio y televisión. Y digo de felicidad porque escuchamos de la boca de la presidenta lo que nosotros venimos diciendo hace muchos años, la importancia de la comunicación, del derecho a la comunicación, de visibilizar a todas las argentinas y todos los argentinos, de que no haya excluidos de la comunicación, de que nadie puede apropiarse de la palabra pública, de que, bueno, todas las voces sean escuchadas. Del 33% de las frecuencias de radio y televisión para el sector social, banderas históricas de Farco desde hace más de 20 años, que están incluidas en esos 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación que presentamos en el año 2004, justamente al cumplirse 21 años de recuperación de la democracia en nuestro país. Estamos escuchando el testimonio de Néstor Busso, secretario de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y vicepresidente de ALER, que es la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Y recordemos que también Néstor Busso fue el único expositor y encargado de presentar los 21 puntos a la presidenta de la Nación. Recordemos que fue el año pasado, en abril del año 2008. Y con respecto a esta posibilidad de que haya más expresiones, más voces en los medios de comunicación y a partir de este derecho a la comunicación, también nos comentó acerca de la visión en Latinoamérica, en las radios populares, en las radios comunitarias, con respecto a este derecho a la comunicación. Bueno, este debate se está dando en América Latina toda. Prácticamente todos los países están debatiendo su legislación en materia de comunicaciones, particularmente aquí en Ecuador, donde han aprobado recientemente una nueva constitución, están justamente elaborando una nueva ley de comunicaciones. Nosotros desde ALER, desde la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica a la que pertenecemos, estamos aportando a ese debate con la rica experiencia de muchos años de comunicación popular en el continente. La radio popular no nació hace poco, tiene casi 40 años de vida. ALER está cumpliendo 36 años como organización presente en América Latina y estamos aportando a esto, junto con otras organizaciones latinoamericanas también, a hacer vigente el derecho a la comunicación para todos, para todas las personas, como un derecho humano fundamental, el derecho a expresarnos, a tener voz pública, a que se escuchen todas las voces, a que la comunicación no esté concentrada en pocas manos y los medios de difusión sirvan solamente a los intereses de los más poderosos, sino que sirvan para el intercambio, el debate, la construcción de ciudadanía, la participación de todos en la vida de la sociedad. Así que, bueno, este debate se está dando en un momento nuevo de América Latina, en un momento donde recuperamos mucha fuerza y mucha esperanza en que los cambios son posibles y que se están dando en muchos países de nuestra América Latina. Y en este programa seguimos dándoles la importancia, porque la señal satelital que desde La Plata escuchábamos muchas voces importantes, porque esto que se viene hablando sobre una nueva ley de radiodifusión, yo creo que es un camino importante, Carmen, porque América Latina y el Caribe, donde todavía esto podrá ser un modelo, ¿no?, para que toda la audiencia donde llega la potencia de esta radio conozcan qué es una ley, también dentro de nuestras sociedades indígenas conozcan esta nueva ley. Y muchos hombres y mujeres que nos identificamos en estas radios comunitarias y populares queremos un modelo diferente de comunicación, porque queremos otro modelo de país donde haya participación de todos y que se eviten los monopolios y los oligopolios. Es un planteo que se hace desde hace muchísimos años con esta coalición que se formó con muchos compañeros, hermanos de instituciones, de organizaciones, de iglesias, de universidades y sindicatos, y bueno, tantos hermanos, donde el papel fundamental, así también lo tiene el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que es Farco, y bueno, tenemos muchas expectativas que pronto esto se convierta en ley, pero para eso falta librar una última batalla, como decía Néstor Busso, que seguramente será dura, pero que el debate será público, en público y en el Congreso Nacional. Compartimos más información y que viene desde el noreste argentino, nuestros compañeros. Adelante ustedes. Muchísimas gracias, y vamos a continuar con este programa Raíces Milenarias. Con estos últimos minutos que nos toca desde acá de la región, vamos a tocar un tema no muy agradable, dado que esta semana se habló muchísimo acerca del programa Paicha, más precisamente de su coordinador general Manolo Bordón, quien es un periodista, colega que nos conocemos, y de hecho lamentamos muchísimo esta denuncia pública que ha hecho la diputada provincial Inocencia Charole, quien es la representante de las comunidades originarias en el recinto legislativo de acá de la provincia del Chaco. Vale recordar que la diputada Charole había hecho esta denuncia en el recinto legislativo, donde decía de que hay, digamos, varios casos de abuso a cambio de mercadería hacia las niñas indígenas entre 13 y 14 años. Como bien lo mencionaba la legisladora, son abusadas a cambio de mercadería, esto relató la diputada provincial indígena por el Partido Justicialista, en referencia a los casos de niñas de 13 y 14 años de la etnia Huichí, oriundas de Misión Nueva Pompeya, que habrían sido víctimas de abuso sexual por parte de funcionarios del Plan Paicha, Programa Alimentario Integral para el Impenetrable Chaqueño, donde cabe destacar de que el coordinador lo apunta más que nada al coordinador general de este programa, al señor Manolo Bordón. Esto también hay que aclarar que la diputada Charole aclaró que el momento prefería respetar la privacidad de las jóvenes y su familia y manifestó que no va a dejar solos a la comunidad indígena. Pero bien, vamos a escuchar el testimonio de Inocencia Charole, quien habló con los medios. Y mira, yo la verdad que no quería hablar del tema todavía. Vino una periodista a hablar conmigo, justamente quiere sacar información sobre el tema, pero yo no quiero adelantar mi posición. Yo ya estoy trabajando, estoy investigando el caso y por supuesto cuando tengo todas las novedades concretas yo voy a por supuesto hacer la denuncia. Bueno, te llegó la información, por lo menos el caso, más o menos que nos puedas comentar respecto de este tema. Y yo la verdad que me siento muy muy mal, porque yo ya le venía diciendo al propio gobernador que ando visitando a las comunidades, en el receso de esta cámara, aproveché de visitar a las comunidades y hasta Tartagal me fui. Y bueno, de acuerdo a la visita que hice y recaudé algunas informaciones que a mí me entristece, porque yo soy mamá, tengo una hija adolescente y me pongo en el lugar a la familia que me expresaron en este caso tan aberrante, pero mi palabra es acompañar a la familia y por supuesto tenemos que investigar bien y a través de la investigación que voy a hacer, por supuesto los medios también vamos a necesitar que nos acompañen. Bien, por su parte, el coordinador del Centro de Estudios Nelson Mandela, Rolando Núñez, confirmó que de este tema ya lo habían sabido indirectamente a fines del año pasado y con mucha más precisión el mes pasado, pero sabiendo las costumbres y los hábitos de las mujeres de las comunidades indígenas, dependientemente de sus edades, estaban esperando que el tema sea planteado en algún momento por quienes habían recibido las manifestaciones directas por parte de las víctimas, respetando esa costumbre y esa forma que tienen de funcionar. Vamos a escuchar a Aldo Leiva, que también decía en referencia en cuanto a esta denuncia pública que se había hecho el miércoles. He tenido una entrevista con la diputada Charole, con parte del equipo que la acompaña en su tarea legislativa, donde me manifestó que tenía esta preocupación, preocupación que luego lo hizo público en la legislatura provincial. Como consecuencia de eso, nosotros estuvimos trabajando en la cuestión, buscando todos los antecedentes respecto al personal afectado al programa. Es ante el estado público de la denuncia, todo se precipitó y como consecuencia de eso, siguiendo precisas instrucciones del gobernador de la provincia, se ha dispuesto la separación de todo el personal afectado al paisa como una medida de garantizar que la justicia pueda trabajar con absoluta libertad y a su vez también exhortar a toda la población, a quienes eventualmente pudiesen ser afectados, a que acerquen todo tipo de información, ya sea al ministerio, a los organismos de derechos humanos, a la justicia, porque creemos que esta denuncia es de mucha gravedad y requiere de una profunda investigación, ya sea desde el punto de vista administrativo y lógicamente desde el punto de vista judicial. Vamos a disponer, en principio, creemos que esta separación del personal de ninguna manera debe implicar la imposibilidad de seguir asistiendo a la población del impenetrable, una población que tiene múltiples necesidades, pero a su vez también destacar que no solamente el programa Paicha es el que se ejecuta el impenetrable. Hay una serie de acciones que se desarrollan a través de los diferentes organismos del Estado provincial y que indudablemente van a seguir vigente. Este es un programa de tipo alimentario que desde ya garantizamos la continuidad del mismo a través de un sistema que ya estamos diseñando para que de ninguna manera se interrumpa la posibilidad de asistencia a esos hermanos chaqueños que tanta necesidad tienen. Bien, así lo escuchábamos al ministro de Desarrollo Social, Aldo Leiva, quien también sostuvo de que el Paicha, es decir, las asistencias alimentarias va a continuar, se va a estar destinando siempre a las comunidades originarias de allí por la zona del impenetrable, así que a todas las comunidades, bueno, que no tengan miedo de hacer las denuncias, porque esto es grave, se trata de un abuso sexual a nenas de 13 y 14 años por esta persona, el cual decimos que lo que había manifestado también Manolo Bordón en los medios de acá de la provincia, había manifestado de que por culpa de la denuncia de la diputada Inocencia Charole, va a haber mucha gente que no va a recibir el Paicha, pero acá destacamos de que el propio ministro de Desarrollo Social asegura de que esto va a continuar en cuanto a las asistencias alimentarias. Ahora, lo que queremos decir es que no por culpa de una denuncia se frene todo, porque acá lo que se busca es que sea algo transparente en cuanto a los trabajos, y nos consta también de que aquellas personas que quieren trabajar con las comunidades originarias, que lo hagan, pero con respeto hacia las comunidades y no abusarse y llegar a estos extremos. La verdad, con un tema histórico en toda la región del impenetrable, que es la impunidad que hay. Dos problemas centrales tiene toda la región del impenetrable: la pobreza e indefensión. Es eso lo que hay. Nosotros hemos ido cantidades de veces a la zona, de hecho somos parte de la comunidad originaria Toba, del cual vemos constantemente los flagelos que hay. En ese sentido queremos reflexionar que es muy difícil que se entienda que la indefensión es plena, absoluta, que los tribunales de Castelli, por ejemplo, son para el mundo blanco hasta Castelli, son de otro planeta para las comunidades indígenas. Por eso, en cuanto a los abusos, se han cometido tantos que muchos se han quedado por el camino, no fueron, digamos, investigados por los entes que deberían encargarse en cuanto a las investigaciones. Me refiero a los tribunales de justicia, que investiguen a fondo la situación, porque lamentamos muchísimo también que no hay una seriedad, una seria política hacia las comunidades indígenas. Por eso están sufriendo este flagelo, y nosotros lo que queremos es que se pague, que haya un culpable, tiene que pagar lo que tenga que pagar. La verdad, esto ya escapa ya de todo lo que está pasando las comunidades, y de recibir un golpe tan grande como esto, de abusar a las niñas indígenas, menores indígenas, esto ya no tiene nombre. La verdad, esperemos de que la justicia también pueda actuar con, digamos, justicia, ¿no? Como se la llame, porque es lo que están pidiendo las familias. Es justicia por estos temas, ¿no?, que hace mucho tiempo vienen padeciendo las comunidades. Las comunidades decían: ¿será que vamos a denunciar a esta persona o nos quedaremos sin pan? La verdad, lo que queremos es que se revierta la situación, que haya justicia para estas nenas, y la justicia determinará qué es lo que va a hacer con esta persona. Pero lo que sí, que aparezca un culpable. De hecho, lo apuntan directamente al coordinador general del Paicha. Bien, hermanos, estas son las informaciones que nosotros tenemos desde acá de la región del NOA, y recordar que el 25 de este mes se va a estar hablando sobre esta situación en la Corte Suprema de la Nación, donde allí vamos a ver si podemos estar en Buenos Aires y siguiendo acerca del informe de ambos estados, tanto Nación como provincia, acerca de este tema de la salud indígena que está bastante colapsada allí en la zona del impenetrable. Mientras tanto, vamos con ustedes, hermanos. Más información del norte argentino, también de nuestras comunidades originarias. Y hace poco, Sebastián, estuviste en Buenos Aires, estuviste en esta vigilia que se hizo en la Plaza de Mayo y también en la audiencia en la Corte Suprema de la Nación el 18 de febrero, donde estuvieron presentes hermanos indígenas, caciques, burubichas y, bueno, muchos otros hermanos allí presentes en la Plaza de Mayo, exigiendo al Estado una política responsable en cuanto a la suspensión de los desmontes que se realizan, sobre todo en Salta. Sí, así es, ¿no? Estuvieron muchos dirigentes, como decía Carmen. Creo que esta es la oportunidad como para seguir debatiendo. Y en este debate siempre hay dirigentes que han sobresalido, tanto como criollo y aborígenes. Y para esto tenemos algunos testimonios que hemos seguido rescatando, pero esta vez ya cuando se ha reunido en Salta. Pero uh-huh. Creo que este es un trámite que va a funcionar, capaz que digo, no, ojalá que no me equivoque, es lento, pero es seguro, porque las comunidades indígenas y también lo que acompañan a las organizaciones indígenas hace posible de que esto de pronto vayan conociendo las leyes del ordenamiento territorial. Es cierto, porque lo que aconteció el 18 de febrero fue considerado por muchos como un día histórico para los pueblos originarios, porque quizás por primera vez los sectores excluidos o discriminados, bueno, muchas organizaciones y comunidades indígenas, también nuestros hermanos campesinos, fueron escuchados por los jueces del tribunal más alto de nuestra República Argentina. Y se ha realizado en la provincia de Salta, el 16 de marzo, una charla y conferencia de prensa que tiene que ver con esta causa que está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hemos dialogado con Miguel Montes, coordinador del Consejo Huichí de la zona Bermejo y Embarcación. Lo escuchamos. Bueno, nosotros, convocados por los presidentes nuestros a Salta Capital, fuimos yo como coordinador del Consejo Huichí y el hermano Alfredo Riera por la Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño y la hermana Fabiana Díaz de la comunidad Guaraní de Rivadavia, Banda Norte, Oram. Uh-huh. Y también los abogados patrocinantes de la causa, Miguel. Sí, sí, dentro de todo fue muy interesante porque vieron gente de todas instituciones que le interesó bastante este tema de la presentación que hicimos en Buenos Aires como organización y como asociación, donde, bueno, esta es una lucha integral entre comunidades indígenas y comunidades criollas que están sufriendo la misma consecuencia del desmonte y la tala de madera indiscriminada. Y en cuanto a esta causa, Miguel, en esta charla y conferencia que se ha realizado el lunes pasado, ¿qué nos puede adelantar? ¿Qué es lo que se ha presentado en esta oportunidad? Bueno, yo creo que no hay mucho que agregar. Sí, lo que preocupa es que lamentamos mucho el comentario que hace nuestro gobierno de Salta, de querer desacreditar primero a los patricinantes nuestros. No sé si no se da cuenta de que aquí es una realidad que la estamos padeciendo nosotros desde las comunidades indígenas y las comunidades campesinas, creo yo. Por ejemplo, para nosotros se dicen muchas cosas de las instituciones que acompañan, todas esas cuestiones. Yo creo que aquí hay una madurez de dirigentes que nos hemos dado cuenta de que necesariamente llegó la hora de decirle, hacerle entender a nuestro gobierno que nos está quitando el derecho a vivir como seres humanos. Yo creo que dentro de la Constitución Nacional esto está todo escrito. Realmente lo único que nos entristece es que el gobierno no le dé cumplimiento a esto. Bueno, ahora por fin nosotros hemos visto que después de tanto tiempo de luchas y presentaciones, demandas que se hicieron, la Corte Suprema de la Nación tomó nuestra demanda y, bueno, ahora pareciera ser que nosotros, como comunidades, y tanto criollos como indígenas, fuéramos los malos, pero creo que nosotros estamos en nuestro derecho. Lo poco que nosotros entendemos que tanto el Estado Nacional como el Estado Provincial tienen la obligación de defender lo que es nuestros derechos o el reclamo que nosotros hagamos. Le hemos repetido una y mil veces de que esto comparamos con un gran mercado que tiene la gente pudiente. En este caso nosotros de las comunidades indígenas, el mercado nuestro es el monte. Y si nos quitan eso que nosotros conservamos o conservamos nuestros antepasados, para nosotros es un genocidio, porque no nos queda otra palabra, porque nosotros también tenemos, vuelvo a repetir, lo voy a repetir siempre, tenemos derecho a vivir dignamente. No queremos vivir como los grandes empresarios, pero por lo menos tener al alcance lo que nos dé un respiro, un modo de vida normal como seres humanos, pensando siempre en el futuro de nuestros hijos. Gracias por también ayudarnos a difundir estas cosas que son de gran importancia, y me parece que en esta patriada tendríamos que estar todos los argentinos y no solamente la parte indígena y una parte de los criollos. Esta necesidad es de suma urgencia para todos nosotros. En otra oportunidad, seguramente en otra edición de nuestro programa, vamos a seguir informando a nuestra audiencia a causa de estos desmontes en la provincia de Salta y esta causa que se tramita ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y estas consecuencias que traen para nuestros hermanos, porque los desmontes, Sebastián, tienen que paralizarse. Ahora se ha dictado una sentencia de que no va a haber desmontes, pero sin embargo nuestros hermanos están muy preocupados porque esto viene desde hace muchísimo tiempo y significa el genocidio y etnocidio de toda una cultura. Así es, ¿no? El ordenamiento territorial se tiene que no tocar el monte, tiene que estar así como está, porque es la vida de los pueblos originarios, porque tocar el monte, los bosques, es despertar también, ¿no?, todo la hábitat de la biodiversidad. Entonces yo creo que es importante, ¿no?, las organizaciones que estuvieron presentes, y como decía Miguel Monte, y bueno, hay que seguir estando y apoyando y hacer más vigilia para que esto uno no se descuide. Y el país ha sido testigo en este año, hace poco, de cómo este daño ambiental ha causado esta consecuencia a nuestros hermanos en estas empresas petroleras y madereras que han contribuido a una luz que ha dejado en la ruina a cientos de familias pobres en Tartagal y pérdidas millonarias en infraestructura. O sea que estos desmontes causan desastres naturales y que afectan no solo a los pueblos originarios, a los pueblos criollos, sino también a la sociedad en general. Y estamos llegando al final, Sebastián, y les damos lugar a nuestros compañeros del Chaco para su despedida para nuestra audiencia. Bien, muchísimas gracias, hermanos, y bueno, nos resta despedirnos. Muchísimas gracias a nuestro compañero Daniel Aguirre, que estuvo allí en la consola de sonido, y también a Cristian Torres del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Muchísimas gracias, y obviamente a todas las radios comunitarias, muchísimas gracias por difundir nuestro programa Raíces Milenarias de la Red de Comunicación Indígena. Solo con convicciones como pueblos originarios podemos reivindicar nuestros derechos, hermanos. Por eso estamos aquí, estamos alzando nuestras voces, y este espacio de la Red de Comunicación Indígena es un espacio el cual tenemos que aprovechar para difundir nuestras luchas cotidianas y nuestros padecimientos reales. Será para el próximo encuentro. También nosotros nos despedimos, Sebastián, de toda nuestra audiencia, y volveremos con más información de nuestros hermanos de la provincia de Salta y de Jujuy para compartir con todos ustedes, abordando los distintos derechos de nuestros pueblos originarios y sobre todo el territorio indígena, que guarda la memoria de todo un pueblo que ocupa y que tiene mucho espacio y que tiene mucho que ver con nuestra identidad. Bien, amigo, también yo me estoy despidiendo porque este es un sentimiento indígena, pensamiento indígena. Ojalá que esto haya servido de mucha ayuda junto al Raúl Calizaya, Sebastián Reyes, Elisa del Carmen y todos ustedes que escuchan a la distancia. Les decimos hasta un próximo encuentro. Esto fue Raíces Milenarias, el programa interregional de la Red de Comunicación Indígena Satelital.